No sé si fue casualidad, no sé si estará mejor sola. Hay una cosa que quiero preguntar. No sé si quiera meterse con cualquiera, pero ahora está soltera y para mí una beba. Mucho tiempo esperé para volverla a ver. La quiero conocer. Sola, yo la vi bailando, en teta va mirando su foto del face. Descontrola mientras va meneando, me voy acercando pa' decirle que sus ojitos me hechizan, su sonrisa me mata, mi locura desata, me volví a enamorar. No sé si fue casualidad, no sé si estará mejor sola. Hay una cosa que quiero preguntar. No sé si quiera meterse con cualquiera, pero ahora está soltera y para mí una beba. Mucho tiempo esperé para volverla a ver. La quiero conocer. Elegant, yao. De lejos la vi y ya lo notó. Me vio, me morí y ya lo notó. La quiero pa' mí y ya lo notó. Con una sonrisa me alborotó. Me dijo venir, rápido fui. En su boquita se tiró un flip. Mi coro palpita pero sigo mudo. Besó mi boquita, me fui pa' lo oscuro. Sin disimulo alguno yo le fui. Le apoyé el culo, perrio duro. Mucho humo, enrola el churro. Y en lo oscuro uno más uno. Baile y sigue mi rumbo más. No está loco como lo hacemos acá. Pásame tu número y celular. Mañana quizás te pase a buscar, o quizás solo yo la vaya a embocar. Si quiera meterse con cualquiera, pero ahora está soltera y para mí una beba. Mucho tiempo esperé para volverla a ver. La quiero conocer. Yao. Elegante pa, que lo gua, sabes lo gua, flow de la cabeza pa. No sé si quiera meterse con cualquiera, pero ahora está soltera y para mí una beba, un nivel más.